disco necesita rock. En Rock FM. ¿Sí? Hola Maite, soy Carlos Medina, te llamo de Rock FM de parte de tu marido Juan Carlos. Me ha dicho, mira, es que Maite solo escucha Los Pecos, por ejemplo, y música española de aquella época. Peco, Rafael. Ella necesita rock. Queremos que formes parte de nuestra familia de Rock FM. Para formar parte de esta familia, le voy a proponer un examen de selectividad del rock. ¿Estará preparada? Are you ready? ¿Cómo se llama la autoproclamada banda más caliente del planeta? A. Rammstein. B. Kiss. Perfecto, sí señora. No jodas. Sí señora Maite, enhorabuena. Ay, la virgen. Formas a parte de nuestra fuerte familia y por supuesto el regalo de 500 euros que os lleváis para casa. ¡Hala, qué fuerte! Ella ya lo ha conseguido. ¿Y tú? ¿Tienes un amigo que necesita rock? Entra en rockfm.fm e inscríbele. Rock FM. Show you how to fly. Who's gonna call you on the lame dope smoking slack and little sucker you are? Some of mine. 6 de octubre ya se va. Ahí estaban Alfredo, Iker y Agnes. Miss Octubre, último hotel de fiesta en el primer fin de semana de este mes de marzo. Deseándote un fin de semana rico, lleno de rock and roll. Hemos comenzado con Wolf Mother, Los Cigarros, Arctic Monkeys, Papa Roach, Airburn, Metallica, Barricada, Uriah Heep, Alice in Chains, T-Rex, Casparrata, Sisters of Mercy, Volbeat, The Wombats, Thin Lizzy, The Stripes, Los Suaves, Van Morrison con sus colegas, Van Halen, Avenged Sevenfold, Cero a la Izquierda, Guano Apes, Led Zeppelin, Judas Priest, Marea, El Perro Verde, Motley Crue, Looks That Kill, Monster Magnet, Power Trip, Miss Octubre, Miss Octubre, y nos vamos a Noruega.